honestidad. Mi juventud e inmadurez no supo ver el camino de rosas que tu ángel quiso hacer. Digo que siento, ojalá las palabras que ayer fueron tu energía y el sol. Aún te quiero, aún te quiero, pero no para más. Solo seré tu hombre sincero por la luna, que a veces nos inspira. Y en desamor me muero. Sé que guardas el trozo del cielo que te regalé, y comprendo que ahora solo sea el peor abismo a tus pies. Aunque sea